Como tinaja. En los días buenos de lluvia, los días en que nos quisimos totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas. En esos días, amor, mi cuerpo como tinaja recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí. Y ahora, en estos días secos en que tu ausencia duele y agrieta la piel, el agua sale de mis ojos, llena de tu recuerdo, a refrescar la aridez de mi cuerpo, tan vacío y tan lleno de vos. Tan vacío, tan vacío.